Pedro pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Llamarlo. Muchacha, quien te rompió tu mucurita de barro fue Pedro, que me ayudó.